Bienvenidos a Halfway Podcast, un podcast de la Iglesia Adventista. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de nuestro pastor departamental de Conquistadores, el pastor Ibai Araujo. Muy bien, un gusto poder estar con ustedes participando de este proyecto que es muy especial. Les felicito por la iniciativa y seguro que vale la pena clarificar, discutir, poner ideas para que podamos abrir la mente de diferentes temas que son presentados acá. Muchas gracias por estar con nosotros, pastor. Y también contamos con la presencia de... Buenas noches, mi nombre es Edinson, soy instructor del Club de Conquistadores, también asociado de jóvenes aquí de la Iglesia Central. Y pues es una bonita oportunidad, ¿no?, de poder quizá hablar a los muchachos sobre algunos temas que están allí pendientes en el día a día, ¿no? Entonces, esperemos que podamos ayudarlos y de alguna manera brindar un apoyo para ellos, ¿no? Perfecto. También contamos con la presencia de... Buenas noches, mi nombre es Jonathan Aliaga. En este año estamos desarrollando el cargo de anciano del Ministerio Joven y también del Club de Conquistadores. Estamos contentos de poder estar aquí en esta oportunidad para poder compartir temas de interés para cada uno de ustedes. Bien, lo primero a tratar en el podcast va a ser la Semana Santa Renacidos. ¿Cómo ustedes están sintiendo esta Semana Santa? A mí en lo personal me está pareciendo genial con los sermones del pastor Ibai. Me siento muy motivado, me está gustando, pero ¿cómo les parece a ustedes esta semana? Muy bien, sin duda es una semana especial donde de pronto el mundo, la gente que nos rodea, con los que interactuamos, se ponen de pronto un tanto sensibles y nosotros como iglesia aprovechamos, ¿no?, esta situación, este momento para poder dar a conocer acerca de Dios, acerca de Jesucristo, y creo que durante estas noches está siendo interesante también tener a nuestro pastor Ibai con nosotros, y mucha gente a través de estas noches está conociendo acerca del amor de Dios. Creo que eso nos ayuda bastante a nosotros como miembros de iglesia. Claro, a fin de cuentas, el fin de Semana Santa siempre ha sido traer personas a los pies de Cristo. Es el fin en sí de la Semana Santa. El título de la Semana Santa es Renacidos Nuevo Corazón. Y lo que el pastor nos dijo ya el día sábado más o menos, que era una semana de decisiones. Tenerlo aquí es una enorme bendición. Ya creo que hay mucha gente que decidió en su corazón entregar su vida al Señor. Y pues creo que es una manera muy bonita de alcanzar el mensaje a las personas que más lo necesitan, ¿no? Viviendo en un mundo que cada vez está en una decadencia mayor. Claro, siempre he ido hacia la maldad. Pastor, desde el punto de vista del predicador de la Semana Santa, ¿cómo le está pareciendo el desempeño de esta semana? La campaña para mí es bellísima, pero ¿cómo la está sintiendo usted? Muy bien, la verdad es que cuando llega la Semana Santa, las personas ya están con sus corazones abiertos para recibir un mensaje de esperanza. Es una semana especial en el año. Sí, porque ¿sabe qué? Todos nosotros, ¿no?, nos ocupamos con un montón de cosas, día tras día, ¿no?, en lo que es la supervivencia, y buscamos trabajo y colegio y actividades. Y la tendencia del ser humano es no depender de Cristo. Pero nosotros sabemos que sí o sí la vida sin Cristo no es una vida feliz. Entonces, en la Semana Santa ya tenemos el corazón abierto para recibir estas enseñanzas, ¿no?, mensajes de esperanza que vienen justo a nuestro corazón. Y el tema Renacidos fue muy bien escogido porque tiene que ver con nosotros. Todos los días hemos que renacer, y renacer por el perdón, por la paz, por la esperanza, por tantas cosas que el Señor nos da oportunidades, ¿no? Me pongo a pensar de pronto, Pastor Ibai, como una pregunta, me pongo a pensar en de pronto un personaje bíblico, ¿no? Nicodemo. Cuando de pronto el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, y de pronto él no entendió realmente lo que el Señor quería decirle, ¿no? Y utilizando la frase de esta semana, que de pronto dice, un nuevo corazón. ¿Qué será? ¿Tendremos que ir donde un médico que nos abra el pecho y nos saque este corazón y pedir que otra persona nos dé otro corazón? De pronto, ¿qué significa esto, no? A través de la semana, y hablando del nombre, ¿no? Buena pregunta, muchas gracias, Jonathan, por la pregunta. La verdad es que cuando escuchamos la historia de Nicodemos, nos damos cuenta de que casi todos saben lo que significa, parece que no quiere aceptar, ¿no? El ser humano sabe que su corazón es perverso, como dice la Biblia, engañoso, ¿no? Ídolo malo. Sí, es ídolo, inclinado a la maldad. Y nosotros necesitamos solo de una perfección. Y esta perfección solo encontramos en Jesucristo. Entonces, nacer de nuevo o tener un nuevo corazón no es hacer un trasplante, ¿no? Un trasplante clínico, sino un trasplante espiritual. ¿Se acuerdan ustedes de David que decía, oh Dios, por favor, crea en mí un nuevo corazón? Un corazón limpio, un corazón puro. El corazón humano está lleno de maldad. Y nosotros hemos que nos acercar a Dios para que podamos ver los pecados, las dificultades que tenemos. Y entonces permitir que Cristo nos lave el corazón. Cuando él decía, Jonathan, Nicodemos, que Nicodemos tenía que nacer de nuevo, hablaba del bautismo. Entonces la verdad es que el bautismo es un paso para tener una nueva vida o un nuevo corazón. Tener un nuevo corazón es permitir que podamos morir para la vieja vida y nacer para una nueva vida con Cristo, ¿no? Tengo una pregunta, pastor. Muchas veces la gente le tiene miedo al bautismo porque no sabe qué es lo que va a venir después, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros explicarles que no deben sentir ese miedo al bautismo? ¿Cómo podríamos llegar y decirles, entrega tu vida a Cristo porque vas a vivir de una mejor manera y quita ese miedo de tu corazón? Hay dos cosas interesantes. La primera es que, bueno, el tema que entramos, no sabía si justo era ese tema, pero el tema que entramos, entregar la vida a Cristo y pasar por el bautismo no es simplemente una persona que viene, por ejemplo, escucha un sermón o un mensaje y dice, ya quiero bautizarme. No es así. ¿Por qué? Porque el bautismo es una manifestación pública de que la persona sí o sí conoció a Dios, Dios tocó su corazón y ella está dispuesta a cambiar de vida. A eso la Biblia llama de conversión. Y conversión es ir en una dirección y cambiar de dirección. Entonces, aceptar al bautismo es estar dispuesto a cambiar de vida. Es decir, una persona que no lee la Biblia, que no ora, que no está dispuesta a hacer nada por Cristo, que se adapta a toda y cualquier manera de vivir, ahora dice, no, yo quiero vivir una vida santa, una vida consagrada. No que seamos santos, ¿no? Sino que vamos a buscar la santidad a través de la persona de Cristo. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, que es justo tu pregunta, el bautismo no puede ser malo a nadie. No puede ser malo. Si no es bien, malo no es. Pues. Así que no hay que tener miedo de bautizarse. Hay que conocer la Biblia, entregar la vida a Cristo, ser bautizado. Y la Biblia dice que cuando uno es bautizado en el agua y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros a través de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo nos dará más fuerza, más poder para tomar decisiones, no nos equivocarnos tanto. Y si un día erramos, el Espíritu Santo toca nuestro corazón para que podamos volver a Cristo. No hay que tener miedo del bautismo, más bien hay que estar dispuesta a entregar la vida a Cristo a través del bautismo. Y de eso se trata la Semana Santa, creo yo, ¿no? Es entregar tu corazón a Cristo. La vida del cristiano es un permanente crecer, crecer y crecer. Se puede iniciar el camporí. Hoy es el día de hoy. Hoy es el día. Tú no sabes que Dios tiene un plan lindo para ti. Adentrándonos ya más en el tema siguiente, tenemos un tópico bastante interesante, el cual vendría siendo el calentamiento global. Y aunque no lo crean, hay bastantes personas que no creen que esto sea real, que lo inventan los científicos para meternos miedo. Y gente dentro de la iglesia piensa que no tiene fundamento bíblico. Entonces estamos aquí para aclarar esas dudas que tienen las personas acerca de este problema latente, porque no es una fantasía, es sencillamente una realidad. Precisamente hace una semana más o menos, estaba escuchando ya ahí, más o menos tratando de informarme acerca del tema, los glaciares se están derritiendo, Listo, los osos polares se están apareando con osos grizzlies. Entonces... Creo que era la raza Grolar la que salió de ellos. Algo así más o menos, no recuerdo bien el nombre. Entonces, están entrando en un hábitat que no es el suyo, ¿listo? Entonces, estos animales ya están cambiando de ecosistema. Hace poco creo que ya se extinguió un animal más, no recuerdo cuál es el nombre. Y vemos que esto lo estamos provocando prácticamente nosotros, ¿listo? Con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, aparte de las ventajas que nos da, también ocurren muchas desventajas, ¿no? Por ejemplo, en Europa ya están saliendo estos autos eléctricos. No usan un motor de combustión interna, pero usan una batería. Cuando esa vida de la batería se acabe, ¿a dónde vamos a botar esos desechos? Y muchos piensan que con un auto eléctrico la contaminación va a disminuir, pero en realidad no. La contaminación se va a enfocar, pero a otro tipo de contaminación, valga la redundancia, ¿no? He estado buscando aquí en internet, el nivel del mar ha aumentado. Claro, por lo que se han derretido los glaciares. También estuve escuchando que va a llegar un punto en el que la Tierra va a llegar de nuevo a esta famosa era de hielo, ¿no? Porque va a empezar a querer autocurarse, ¿no? Entonces, no esperemos que ocurra ese proceso para que nosotros empecemos a cambiar la manera de pensar. Bueno, es interesante lo que dice Edinson, pero de pronto quisiera enfocarme en el sentido de cómo tomamos nosotros como seres humanos esta situación. Y de pronto Pastor Ibai también nos puede profundizar en esta parte, ¿no? Con todas estas situaciones que vemos, hablando de Trujillo en sí mismo, ¿no? Trujillo no estaba acostumbrado a ver lluvias y hoy de pronto lo ve. ¡Cierto! ¿La verdad? Nunca huaycos no se veían tan seguido y hoy de pronto todos estaban con esta tensión. Pero quiero enfocarme, Pastor Ibai, de pronto, cuando sucedieron estos acontecimientos, la mayoría de gente decía: Señor, Dios, ¿por qué permites que nos pase esto? ¿Por qué nos sucede lo otro? ¿Por qué he perdido mi casa? ¿Por qué he perdido algún familiar? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero pareciera que el ser humano está relacionando estas situaciones con Dios, ¿no? Como que Dios estuviera castigándonos. Y creo que realmente, a veces nosotros somos los que realmente causamos esta situación, ¿verdad, Pastor? Sí, esa es la verdad. Mira, el tema... es un tema que está siendo discutido en todo el mundo. Aunque algunos no quieran aceptar, como el mismo Daniel había dicho, pero sí o sí es verdad, y ya hace casi 100 años que estamos en esto. Pero en los últimos años la cosa ha sido más complicada. Acá mismo en Sudamérica, especialmente acá en el Perú, hemos sentido año tras año los efectos, por ejemplo, del fenómeno que se llama El Niño. Y lo sentimos, pues. Entonces, la verdad, Jonathan, no es que Dios nos está castigando. Es que el ser humano está cosechando los resultados de sus malas acciones para con la naturaleza. Y de alguna manera hemos que recibir las consecuencias, ¿no? La mayor influencia humana del ser humano ha sido la emisión de gases. Tiene sido la mayor influencia, especialmente los gases que han traído efectos invernaderos, ¿no? Como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, óxido de nitrógeno y otros más. Y eso lo encontramos en el día tras día, en los autos, en las empresas que emiten combustión y otros más. Entonces, sí o sí, el ser humano tiene un papel que es importante en lo que dice respecto al aumento, ¿no? Y de alguna manera también hemos que contribuir para que eso pueda ser disminuido. Día tras día aumenta más y es la acción humana, ¿no? Bien, hay que resaltar una palabra que dijo el pastor, la cual es aumento. Okay, el efecto invernadero no es malo. El efecto invernadero funciona así. Cuando tú quemas algo, sus moléculas de carbono se juntan con las del oxígeno y forman dióxido de carbono. Bien, ese dióxido de carbono sube a la atmósfera. Resulta que cuando el dióxido de carbono está normal, los rayos que el sol envía, algunos rebotan al espacio y otros son absorbidos, y la Tierra emite radiación infrarroja. Esa radiación es retenida por el dióxido de carbono y algunos otros gases y se ponen a vibrar y aumentan la temperatura de la Tierra. Ese es el problema, cuando hay demasiado dióxido de carbono. Pues ahora ha aumentado porque estamos con los autos, las fábricas, con las fábricas, industrias, ¿no? Estamos quemando muchísimas cosas y aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera. Pero el problema es, ¿qué estamos haciendo para eso? Ya, antes de decir qué estamos haciendo, solo para, no sé, quizás quedar un poquito más claro, Daniel, los efectos de las acciones humanas, de una manera así bien práctica, se ve en algunas maneras. Una de ellas, en las temperaturas, como tú mismo ya has dicho, ¿no? Cuando sube demasiadamente la temperatura, hay una subida en el nivel del mar. Ahí están algunos fenómenos que que se acercan de nosotros acá y podemos ver, ¿no? Este cambio de los patrones aumenta las precipitaciones. Y es por ello que decían ustedes, no llovía mucho en Trujillo, ahora ya llueve. Por eso, ¿no? Porque estos efectos hacen con que sube el nivel del mar y automáticamente las precipitaciones que llamamos de lluvia, ¿no? Hay una expansión en los desiertos. Entonces, los desiertos quedan cada vez más desiertos, especialmente los subtropicales, ¿no? Entonces, se espera que este calentamiento global sea mayor cada vez. ¿Por qué? Porque las acciones humanas aumentan cada vez más. Y ahí viene la pregunta, ¿qué vamos a hacer, no? Y es realmente donde aparece el problema. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos tomando parte activa en esto? De pronto, cuando el Señor puso a nuestros primeros padres aquí en esta tierra, los puso como administradores, ¿verdad? Como mayordomos. Y al parecer, con el paso del tiempo, estamos olvidando de pronto la función para la cual también nosotros estamos aquí, que es cuidar este hogar que sabemos que de pronto será un tanto temporal, ¿no? Pero Dios nos dio una función, que es administrarlo correctamente. Entonces la pregunta también sería, ¿qué estamos haciendo nosotros por cuidar este pequeño hogar que el Señor nos dio a cada uno de nosotros? Y lo otro pondría allí en tela de juicio de pronto, es que también debemos recordar que a pesar de todo, Dios tiene el control. Y como Dios tiene el control, Él va a ayudar o va a permitir también hasta un determinado momento, no todas este tipo de situaciones, pero creo que también pasa por la función que nosotros realizamos en esta tierra. Claro, hay la parte que nos toca, ¿no? Hay la parte que nos toca y no hemos que negarnos a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del ser humano. La verdad es que existen muchas organizaciones sociales, políticas, ONGs alrededor del mundo preocupados con eso. Quizás la más conocida sea la Convención Marco de las Naciones. Es bien conocida mundialmente, ¿no? Están preocupados especialmente con el cambio climático. Pero como dijo Jonathan, nos toca a nosotros sermos los mayordomos de esta tierra. Y es curioso porque Dios nos cobrará eso. Para nosotros como mayordomos, tenemos en cuenta el templo, el tiempo, los tesoros, ¿qué más? Y la tierra. La tierra es parte de nuestra mayordomía porque Dios nos puso para cuidar la tierra. Es más, el Padre le dio una tarea importante al hombre. Le dio la tarea de poner el nombre a los animales. Lo volvió celador de su creación. Claro, y no solo de los animales, son de todos, ¿no? De cuidar de las plantas, de cuidar de las cascadas, de todo. Es decir, todo lo que conocemos de nuestro ecosistema nunca dejará de ser una responsabilidad del ser humano. Sí o sí hemos que cuidar. Y yo puedo leer un verso, ¿sí, verdad? Un verso de la Biblia, quizás para que podamos dedicar. Está en Romanos, el capítulo 8. Es un verso interesante. No hay mucho tiempo para hablar del contexto. Entonces me voy a ater solo a los dos versos que he elegido. Y dice así, mira. Tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira, voy a explicar. Tenemos muchos problemas en nuestros días y entre estos problemas están los fenómenos de la naturaleza. Y curiosamente, de acuerdo con el texto bíblico, estos fenómenos de naturaleza son maneras que la naturaleza tiene para demostrar cómo está mal cuidada por el ser humano. Estamos hablando de tsunamis, de maremotos, de temblores, de terremotos, de ciclones, de todo eso, ¿no? De todo eso. Ahora viene el último verso, dice, verso 22. Sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Wow. Mira, está en la Biblia. La misma naturaleza gime, tiene dolores, como si fuera dolores de parto. Y sabe que yo quedo pensando, cuando las placas tectónicas se mueven bajo el suelo de los océanos, de los continentes, es la naturaleza que gime con dolores. Interesante, ¿no? Y de alguna manera se manifiesta. Y ahí vienen todos los fenómenos que muchas veces nos agarran de sorpresa, ¿no? Y los dolores de parto son dolores de parto. Uy, son muy fuertes. Sí, muy fuertes. Bueno, nosotros no sabemos, ¿no? Los varones, ¿no? No sabemos. Pero es importante también, pastor, de pronto, que a la luz de la Biblia, poder recordar también que a pesar de todas estas situaciones, de todos estos cambios climáticos, hay una esperanza. Claro. Sí. Y la esperanza está en Apocalipsis, cuando el Señor de pronto dice cielos nuevos y tierras nuevas. Todo nuevo. Pero sin embargo, no debemos de dejar de pensar en cumplir fielmente con la parte que nos corresponde. Solo un versículo confirmando lo que tú allí dices. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Qué precioso texto. Bueno, en sí, parte activa podemos tomar todos. Sí, sí. Y no cosas gigantes como trincherarnos una fábrica para que no la use. No. Cosas sencillas. Cosas sencillas, como recogiendo bien nuestra basura, administrándola, colocando los plásticos en un lugar. Claro. Dentro. Eso ayuda un montón, aunque no parezca. Recientemente salió un reto que te tomamos una foto antes y después de la playa cuando la habías limpiado. El Trash Challenge. Sí, el Trash Challenge. Y fue muy viral. Y hasta la fecha lo considero uno de los mejores retos y de las mejores ideas para limpiar playas. Fue muy buena y se hizo. Mira, yo creo que una de las cosas que nosotros todos, me incluyo a mí también, porque todos hacemos parte de la misma ciudad, de la misma naturaleza, del mismo país, hemos que cuidar mejor nuestra basura. Porque estamos contaminando demasiado con nuestra basura. Quizás un poquito de falta de educación, ¿no? Faltó la educación en la casa y todo, o en el mismo país. Las autoridades, quizás algunos nos escuchan, del país, de la ciudad, aunque preocuparse con eso, la basura sí o sí tiene que ser mejor cuidada. La echamos ahí en la calle, en los campos, en todos los lugares, y eso está contaminando y influenciando fuertemente para estos efectos globales que conocemos. Eso es muy cierto, podemos poner nuestro granito de arena todos, porque la basura está siendo muy mal administrada y podemos ayudar en separar nuestros desechos, el plástico aquí, esto allá, separarlos bien y evitar botar basura en la vía pública, que eso contamina tremendamente. No parece mucho, pero si lo hacemos 10, 15, 30, 350, 800, ya resulta siendo una cantidad masificada y realmente ayudamos. Con un poquito que hagamos, vamos a ayudar bastante. Se hace un gran cambio en realidad. De pronto, para terminar con mi participación, diría, tendríamos que convertirnos en una especie de brasitas. Esa brasita que juntándose con la otra empieza a unirse y empieza a unirse y arma un fuego interesante. Creo que el trabajo está de manera primero personal y luego hay que contagiar a que otros también puedan hacer lo mismo. Claro, empezar a hacer una luz en la oscuridad, por decirlo así. Para terminar, una idea así chiquita. Hace ya unos 3, 4 años más o menos en España se estaba usando la basura orgánica para producir energía eléctrica, ¿no? Quizá a Perú esa tecnología llegue mucho más adelante, ¿no? Quizá llegue mucho más adelante. ¿Cuál era el punto? El punto es que podemos reutilizar nuestros materiales, ¿no? Podemos reutilizar nuestros materiales. Cosas que quizá no, digamos nosotros que no sirve, agarrémoslas y volvamos a reutilizarlas, ¿no? ¿Qué sé yo? Cajas de zapatos, botellas de plástico, un montón de cosas que se pueden reutilizar y así podemos evitar esta contaminación que tanto agrava el mundo, ¿no? Así que los invitamos también a ustedes a tomar parte activa en este problema que vivimos todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta primera edición de Halfway Podcast. Mi nombre es Daniel Guerra y nos vemos en la siguiente edición.